comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Por fin se inicia la gira europea de Iron Maiden. Y el show comenzó con el tema que escuchas, Cowan's on Quarantine. Los días, apúntalos en tu agenda, 18 de julio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, día 20 de julio en Murcia, en el Estadio Enrique Roca, y en Bilbao, el 22 de julio, en el Vizcaya Arena Becker. Grupo invitado en la gira de Iron Maiden, The Raven H. Y se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, oficialmente, el set list de la Uncia de Hierro en esta gira. Comenzaron con la típica Doctor Doctor de fondo, luego el tema de Blade Runner, la introducción de Evangelis, Counts on Quarantine, primera tocada en tiempo, desde el año 87 este tema no se toca, Stranger in a Stranger Land, también lo mismo desde el año 99 tampoco se toca, The Writing on the Wall, Days of the Future en directo, The Time Machine en directo, The Prisoner, Death of the Cell, Come and Play with Madness, Heaven Can Wait, Fear of the Dark, Iron Maiden, y cerrando estará el tema Wasting Years. Pero bueno, he dejado una canción porque la van a tocar por primera vez en directo y es una de las canciones que para mí tiene algo muy especial, algo muy arraigado de aquel disco Somewhere in Time, cuando decía todo el mundo que Iron Maiden se habían vendido porque hacían todo con sintetizadores y demás, y de verdad que este disco para mí, junto a The Number on the Beast, son discos fetiches, discos claves con Bruce Dickinson, aunque yo sinceramente con Paul Di'Anno me quedo con aquel Killers. Seguimos con Iron Maiden, ¿qué te parece? Vamos a darle castaña y fuerza a esta visita de la Doncella de Hierro a nuestro país con el tema que nunca han tocado, Alexander the Great. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. Yo recuerdo haber entrevistado a los Iron Maiden, aquel disco concretamente, y de verdad que el tema este decían que sí, que no, que sí, y nunca lo tocaron en directo hasta esta fecha de esta gira, que de verdad pone dientes largos a todo el público fan del heavy metal. El llamado The Future Past Tour 2023. Como dice el propio grupo, The Future Past Tour presentará una selección de canciones inéditas de nuestro álbum de estudio más reciente, Senjutsu, proyectada sobre el icónico Somewhere in Time del año 86, además de otros cortes clásicos, Steve Harris añade. Ha sido una larga espera en este 2023 para esta gira iniciarla, sobre todo para nuestros fans españoles. También dicen que nunca han tocado en Murcia y es un, para ellos un reto. Pueden repetir Bilbao y, como no, también Barcelona, que son súper seguidores nuestros amigos oyentes de la Hora del Rock de Iron Maiden. Ya sabéis, esta gira incluye la canción que escuchas en este momento. Mi nombre es Paco Jiménez y esto es La Hora del Rock. Alexander the Great, Alexandro el Grande. Call myself Daniel. Was born a son to be. sí, que van a estar Iron Maiden por nuestro país con este tema que nunca han tocado en directo. Que van a tocarlo en esta gira, donde van a mezclar un poco de Senjutsu con ese mítico Somewhere in Time. Alejandro el Grande, Alexander the Great. Te diremos, amigo y amiga, que ya estás en el número 223 de la Hora del Rock desde Menorca y para el mundo entero, festejando que los Iron Maiden están muy pronto en nuestro país. Yo de verdad me es imposible asistir por el tema de agenda de trabajo, es imposible, pero tendré mis enviados para que me digan cómo fue ese concierto. Aunque yo ya he hecho mi petición de camiseta, ¿eh? La tengo pedida. A ver si me llega y me la pongo, por lo menos esa ilusión de tener puesto ese mítico concierto. Ya lo sabes, Barcelona, Murcia y Bilbao, las fechas elegidas, los lugares elegidos. Y va a ser algo de verdad que Iron Maiden solo sabe hacer. Que es buenos conciertos y dejar a la gente con un buen sabor de boca. Veremos cómo va esta gira. De momento han empezado recientemente en la República Checa con una aceptación de público muy interesante en nuestro Facebook personal de Paco Jiménez. Tienes un retal de ese concierto. Bueno, y seguimos con la música en este Hora del Rock. Vamos a irnos con una novedad que pronto va a llegar muy recientemente desde Canadá. Él es Danko Jones. Esta banda en directo es electricidad pura que te pasan a ti y disfrutas de los shows de este señor de color llamado Danko Jones. Vamos, que es negrete. Bueno, y deciros que se llama el disco Where's Who Back. Y será muy pronto el lanzamiento oficial de Danko Jones, el nuevo disco. Yo este hombre lo he visto en directo en Barcelona, en la sala Sidecar. Y flipé en colores. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Y seguimos con estrenos inminentes, aunque esto ya está disponible. Es la nueva canción, el nuevo retorno de los String, Banshee. Fue el tema Rise y ahora este Banshee. Han estado 15 años inactivos de Secano. Como sabes, el propio Gary Cherone estuvo en una fallida reunión de los Van Halen. Pero bueno, que parece ser que ahora van a por todas. La formación la compone Nuno Betancourt, Gary Cherone, Pat Banger y el batería Kevin Figueriado. Como sabéis, Nuno guitarrista, Gary cantante y Pat Banger al bajo. Este programa está dedicado íntegramente a la memoria de Tina Turner. Íntegramente. Nos encanta también lo nuestro, lo nacional, lo español. Y aparte, clasicazo. Que este no es el clásico de hoy, pero también, ¿por qué no? Puede serlo perfectamente. Desde Donostia, San Sebastián, en su momento, este tema de Ángeles del Infierno, 666. Solo quiero estar junto a ti. Oh. Yo en su momento, cuando vi el tema llamado así 666, me vino a la cabeza The Number on the Beast. Mira, ¿cómo será esta canción de Los Ángeles del Infierno? La escuché y me quedé ojipático, me quedé flipado. Un tema muy comercial, muy cantarín y a la vez muy metalero, muy rockero ochentero. Pues aquí los tienes a estos grandes luchadores del heavy metal. Se fueron a los Estados Unidos y luego a México. Allí están bebiendo las mieles del éxito de Ángeles del Infierno. Es una banda muy querida en aquel país. Y también en España, por supuesto. De hecho, si quieres saber, amigo y amiga, hace unos días, bueno, unas semanas, o unos meses, mejor dicho, hicimos un especial de Ángeles del Infierno en la etiqueta negra, el llamado Pacto con el Diablo. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Bueno, y gustó mucho la primera parte que hemos hecho de covers, metal covers, y estamos preparando la segunda parte. Y esta canción va a aparecer en esa segunda parte solamente en iVoox, en Spotify e iTunes. Es un tema muy conocido y cantando Ralph Schipper en español junto a Quesada Fidanza, Entre dos tierras, de Héroes del Silencio. Venga, Ralph, a cantar español. Estás y no dejas aire. ¿Quieres? Yo te voy a contar una cosa muy rápida. Yo cuando pinchaba en la sala Mephisto de esto hace ya unos años, bastantes años, se hizo una fiesta de Rammstein y Rammstein tocaba en aquel momento en Badalona. El cantante de Rammstein vino a donde yo pinchaba y me dijo que pusiéramos la canción que escuchas, Entre dos tierras. Y tú imagínate al de Rammstein a mi lado cantando ese tema. Era algo para grabarlo. Lástima que los móviles aún no existían de grabación. Eran móviles aquellos pequeñitos, cutres de Nokia o de Alcatel, ¿no? Y era complicado hacer vídeos. Pero lo tengo en la memoria y cantando el cantante de Rammstein ese tema a mi lado, juntos, mutuamente, brutal, brutal. Aquí Ralph Shipper tiene pues una dicción en español muy bien hecha, tengo que decirlo. Se lo curra bastante bien. Bueno amigos, y seguimos con otro cover, otra versión, porque yo creo que es la mejor, más que la de Ghost. Para mí esta versión de Tina Turner, que hace la banda Advance, gente de Pretty Maids, gente de King Diamond, gente de The Pugliese, gente de The Night of Fire Orchestra. Vamos a escuchar esta canción porque aparte la canta mi querido Ronnie Atkins y es un homenaje que hacemos a Tina Turner. Tina, descansa en paz. Se la llevó una larga enfermedad, un cáncer. El tema es We Don't Need Another Hero de la película La Cúpula del Trueno, donde también aparece la propia Tina Turner junto a un componente de los Rostatú. Aquel calvete con la puesta aquella micro cabeza el detrás de la espalda y el cantante de Rostatú, Angry Anderson. Tina Turner. Yo cuando me enteré de la noticia me hundí. Homenaje desde la hora del rock para Tina Turner con el tema de At the Movies. Canta Ronnie Atkins. Can't make the same mistake. Last generation, the last generation. We are the ones who live behind. And I wonder when we are ever gonna change it. Living under the fear till nothing else remains. We don't need another hero. We don't need another way home. All we want is life beyond the Thunderdome. Looking for something we can rely on. There's gotta be something better out there. Estoy leyendo todo lo referente a la enfermedad y fallecimiento de Tina Turner y de verdad es para flipar. Leo textualmente. En el año 2018, Turner reveló en el libro de memorias My Love Story que había sufrido múltiples enfermedades potencialmente mortales. En el año 2013, tres semanas después de su boda con Erwin Bach, sufrió un accidente cerebrovascular y tuvo que aprender a caminar de nuevo. En el 16 le diagnosticaron cáncer intestinal. También sufría una presión arterial alta, lo que resultaba daño a sus riñones y su eventual insuficiencia renal. Sus posibilidades de recibir un riñón eran bajas y comenzó a hacerse diálisis. Consideró la eutanasia, atención a esto, y se inscribió para ser miembro de la organización internacional EXIT, misma que aboga por la legalización de la eutanasia voluntaria y suicidio asistido. Pero Buck, su marido, se ofreció a donarle un riñón para su trasplante. Turner se sometió a una cirugía de trasplante de riñón el 7 de abril del año 2017. El 24 de mayo del 2023, Turner falleció en su casa ubicada en Küsnacht, en Suiza. Tenía 83 años. Pues vaya, esta mujer ha sido una luchadora nata y parece ser que, bueno, pues la vida le dijo: hasta aquí llegaste, Tina Turner. Un día haremos algo especial para ella. Palabra. Desde Alemania, con ese power metal con toques heavies, ya el último disco de Mystic Prophecy. Han dicho también que tiene parecidos a Isotere o también a bandas de power metal. Tuvimos un momento de guitarrista Gus G. A la formación son los siguientes: Roberto Dimitri, Marcus Pons, Evan X, que es una chica, Joey Rocks y Anno Kerstan. Si te gustan y quieres saber un poco más de ellos, te dejo su página web: www.mistyprophecytodojunto.net. El grupo que te pongo a continuación, pues en su momento fueron la repanocha y la rehostia en el rollo rock gótico, metal sinfónico. Ellos son pues una banda muy conocida. De hecho, hay que deciros que sinceramente el grupo pues tiene una gran aceptación por todos los fans de lo que es la música, yo diría más, no sé cómo decir la palabra concreta, pero mejor lo escuchamos y opináis acerca de esta banda que han sacado un trabajo nuevo, que lo estáis escuchando de fondo, y vamos a escuchar el trabajo llamado Wireless. Ellas son nada más y nada menos que la banda Within Temptation. Al frente tenemos a Sharon Van Andel, una cantante que yo me tiene hipnotizado. Me tiene flipado cómo canta, cómo se mueve en directo, cómo hace esas magias con sus manos. Bueno, ahí tenéis el nuevo adelanto, el nuevo trabajo llamado Wireless. Y son pues de 10 canciones, hay instrumentales y estas que están ya incluidas como The Purge, La Purga. Lo que ahora voy a contar es verídico, es real. Yo hace años y años radio, he hecho el programa Metal sobre Metal, he hecho 4 horas en el infierno del metal, he hecho Criaturas de la Noche, he hecho con mi amigo Sergio de Mountain King, abrazos compañero, y he hecho un programa que pegó muy fuerte a mucha gente en el Baix Llobregat, en Barcelona, el llamado En la Cima del Rock. Bueno, pues en la Cima del Rock teníamos siempre teléfono abierto, teléfono para que la gente nos comentara cosas, y yo pues hice una amistad muy grande con una chica llamada Marta. Ella es de Viladecans, y pues hablábamos mucho por teléfono, nos tirábamos 2 horas, 3 horas por teléfono hablando. La música le decía, espera un momento que sigue la canción, ¿qué te pongo? Ella es súper mega fan de los ACEP, y de hecho pues lo que es la vida, ha vuelto otra vez a nuestro redil, a nuestro programa de la Hora del Rock, esta oyente VIP, esta oyente, no sé cómo llamarla, ¿no? Porque es que es como el río Guadiana, ¿no? Desapareció y apareció. Marta, me encanta muchísimo que hayas vuelto a nuestra compañía de la radio. Lástima que esto no es con teléfono en mano, pero bueno, sabes que tienes el WhatsApp y puedes hablar en el grupo de la Hora del Rock o como tú quieras. Ella es también una fan de un grupo llamado Striper. Y vamos a dedicarle una canción porque esta canción me la pidió a mí y también se la ponía. Año 85, ha llovido mucho, pero esta canción siempre, siempre tiene ese rollo solera. Marta, para ti, Striper, y enhorabuena por encontrarnos nuevamente en el futuro actual, en esta analgama de internet, de radios por online y demás, pero ya sabes que siempre el heavy metal estará en nuestros lados. Striper, Soldier Under Command. Clásico del programa. Clásico del programa. A ver si me acuerdo de memoria. Michael Sweet, Robert Sweet, Off Foss y Tim Gaines por aquellos tiempos. Yo le decía, y se guardará seguramente ella y a la gente de aquellos tiempos que escuchaba en el programa radio llamado En la Cima del Rock, le llamaba a los taxistas, porque en Barcelona el taxi es amarillo y negro. Bueno, un color así anaranjado. Pero bueno, recuerda mucho a Striper. Yo en aquellos tiempos tenía discos Brezo, en la calle Brezo número 1. Vaya publicidad que hacíamos por aquellos tiempos en la radio, ¿eh? Qué bonito es la música que hace unir a la gente. Y lo más bonito es que somos iguales. No hemos cambiado para nada. Si en la edad, si en la madurez, pero en los gustos musicales, eso no lo quita nadie. Hablando de clásicos, os diremos también que la próxima etiqueta negra viene Russian Roulette de los Acid. ¡Casi nada! Y ya rozando casi casi la primera hora, quedan unos 10 minutos para las 22 horas en este día, que es último del mes de mayo. ¡30! Bueno, queda un día que es 31, pero oficialmente cuando hacemos la Hora del Rock se acaba este mes de mayo, el quinto de este 2023, que está siendo pues muy bueno en música y en conciertos ni te cuento. Marta, metalera rockera. Hard rockera, como tú dices. Me gusta mucho el hard rock. Para ti este Soldier Under Command. Un besazo y hasta otra, ya lo sabes tú. Ya es que no es nuestro último día, es el 30. También se va este disco del mes, el 72 Season de Metallica. El tema que para mí, por excelencia, es el que más me gusta. Screaming Suicide. Disco del mes, mayo 2023 para Metallica. Número uno en ventas en España. La hora del rock. Perdón, Metallica desembarcará en Madrid para dar dos conciertos el viernes 12 de julio y el domingo 14 de julio. Van a estar descansando un día en Madrid. No te extrañe que te encuentres por el retiro. Ya que ves atento, fan de Metallica. Los precios de las entradas, de verdad, bastante abusivas, Si quieres saberlo, te metes en la página oficial de la promotora, porque de verdad a mí me da esta cosa decir el precio. My lying voice inside keeps Ya estamos en el número 223 de esta hora del rock desde Menorca, las Islas Baleares. Estudio número 1, Paul Stanley, quien te habla, Paco Jiménez, tu amigo o quiere serlo. Un beso para vosotras y un abrazo para todos vosotros, metaleros. Bueno, amigos y amigas, yo ahora de verdad me gustaría dedicar esta canción a toda la audiencia. A ti, a ti, a ti y a ti, ¿por qué no? Un tema que viene mucho conmigo hace ya años, lo llevo tras mis espaldas. Es una canción que yo creo que a más de uno le va a hacer una sonrisa de oreja a oreja. Pero mejor lo escuchamos, porque esta canción la quiero dedicar a toda la gente que se involucra cada semana escuchando este programa, tanto en directo, en las emisoras de radio o online, no importa. Lo importante es que estás ahí oyéndonos y cada vez el programa sube más y más como la espuma de la cerveza. Para toda la audiencia, hombres, mujeres y niños, el tema que he elegido es este. Para toda la audiencia de la hora del rock, Pretty Mains y Future World. ¡Qué temazo! ¡Qué recuerdos! ¡Qué tiempos! Yeah. gira creo que nunca pasó por España, o sí, no recuerdo ahora, pero Ronnie Atkins, como sabéis todos y toda la audiencia de Lado del Rock, padece un cáncer en Estación 4, pero le echa huevos porque te canta, te hace conciertos con Avantasia, también pues hace discos en solitario, lleva ya unos cuatro, dos sinfónicos, y los otros pues son más intimistas, ¿no? Pero cuando este hombre se vaya, que espero que le dure mucho en esto de la música, mi parte de rockero se irá también, porque para mí Ronnie Atkins, la gente que ya me conoce sabe muy bien que Ronnie para mí es como un hermano, es como un, como, no sé, como una prolongación de mí. Y si este hombre un día fallece, pues mi corazón también se va a apagar mucho. ¡Mucha fuerza, Ronnie Atkins! ¡La hora del rock! Los alemanes un tanto vampíricos y licántropos como son los señores de Powerwolf. Y este nuevo tema, que de verdad, lo que hace esta gente, no sé por qué, pero directamente va al éxito. No Prying at Midnight es el tema que hemos elegido hoy. Y aparece el trabajo con invitados, instrumental y orquestal. Otra petición, en este caso es vía email, desde La Coruña. Hola amigos de La Hora del Rock, nos encanta el programa, lo escuchamos cada semana. Mi mujer es una, digamos, fanática de tu programa, y sobre todo lo escucha en iVoox, lo escucha en Spotify y luego lo escucha en directo. Es una masoca de Paco Jiménez. Pues gracias, tu nombre es Mercedes. Pues Mercedes, pues para ti, una canción que me pide tu marido, que me pide concretamente, Carlos, un tema de los Blue Oyster Cult. Un tema de... no sé, es que esta canción tiene solera. Es una canción jarroquera de estas que te ponen la piel de gallina. Para La Coruña, ahí tenéis Blue Oyster Cult y el tema Don't Feed the Reaper. Now they've come. nor do the wind, the sun, or the rain. Leave me like they are. Come on, baby. Don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. We'll be able to fly. Desde Long Island, Nueva York, Estados Unidos, Blue Oyster Cult, un rock psicodélico y heavy metal formado en Long Island, repito, en el año que nací yo, en el año 67. Hay temas míticos como este, Don't Feed the Reaper, del álbum Agents of Fortune, publicado en el año 76, o Godzilla. También el mítico Burning For You, del álbum Fire Out Now Origins, que se publica en el año 81. Para La Coruña, una pareja super fan, sobre todo ella, de la Hora del Rock. Ella es muy hard rockera y muy setentas. Eso me dice su marido en el mail. ¿Quieres enviarnos tu mail con petición? Pues escucha y apunta con papel y boli la dirección de nuestro email para enviar pues tus peticiones a nuestro programa. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Children start to sing. And the lady across the street, she shuts out the night. The cast of thousands waiting, she turns out the light. But it's too late, too late, too late, too late for love. Too late, too late, too late, too late. Stretches out her hand as the curtain starts to fall. But it's too late, too late, too late, too late for love. Too late, too late, too late, too by the trapdoor, where are me and you? The actor and the clown are waiting for their cue. And there's a lady over there, she's acting pretty cool. But when it comes to playing life, she always plays a fool. But it's too late, too late, it's too late, too late. Muchos, sinceramente, no ha gustado nada estas covers de Def Leppard. El nuevo trabajo Drastic Symphonies. Y parece ser que, bueno, pues ha sido el nuevo lanzamiento que la banda británica ha lanzado para su inminente visita a España junto a Mötley Crüe. Son los temas Tar to Dust, Paper Sun, Animal, For Sugar on Me, Hysteria, Love Bye, Goodbye for God This Time, Love, God of War, Angels, Bringing on the Heartbreak, Sweet Six to Fight, Too Late for Love, When Love Had Collie, y Kings of the World. Recuerda, el concierto será en el concreto Auditorio Miguel Ríos de Madrid. El 24 de junio. Vamos, San Juan, aquí en Menorca. San Juan, que es la fiesta más fuerte para iniciar las fiestas veraniegas de la isla. Y también es San Juan oficialmente, pues en Cataluña, en Valencia y no sé si más en el País Vasco, no estoy seguro, ¿eh? Def Leppard, Mötley Crüe, Mötley Crüe, Def Leppard, The World Tour. Única fecha en España, 24 de junio, en Madrid, Auditorio Miguel Ríos. Y ya comienzan los festivales poco a poco. Tenemos inminentemente el Z y cerrando Halloween. Take it with us. So many miles. días eran desde el 8 al 10, pero el día 7 hay un toro on the rocks en la plaza de toros de Toro con Doro, Legion, Jelusic y Tragedy. Y el jueves 8 de junio, Diabolus sin música, The Heretic Order, Celtiberian, Celtic Flesh, Barón Rojo, Amorphis, The Broken Horizon, Rise to Fall, L'Epoca, Ross de Boss, Symphonix y cerrando Michael Schenker. El viernes 9 de junio, Jolly Joker, Nocten, El Altar del Holocausto, Gigatron, Angra, Exodus, Critter, Omnium Gatherum, Saratoga, Insomnium, Elibut y Airborne. Y el día 10 de junio, Siconia, Celtian, Dry River, Dunadain, Glory Hammer, Dark Tranquility, Death of Legacy, Incursed, Crisis, Evergrey, Haken y cerrando lo que escuchas, Halloween. Para más información y entradas, www.zliverock.com. 8, 10 de julio en Zamora, España, el Z Live Rosfet. Se me está pasando el programa súper rápido y aún me queda mucha música que ofrecerte en estos momentos, en este 223. Lo entrevistamos en Destriparrock. Su disco es espectacular. Fue recomendado también en episodios de La Fe del Metal por Zenón Pérez. Y es nada más y nada menos que el legado de una tragedia. Los últimos días de Francisco de Goya. Joaquín Padilla y amigos. ¡Gracias! Oímos la canción Los hijos de Mefistófeles, invitados los Sauron, Miguel Franco de los Sauron, Jorge Berceo, Alberto Rionda, Carlos Espósito, Miguel Ángel Leal y José Pineda. Acá de Resombras es el nuevo trabajo de este, el legado de la tragedia de nuestro amigo Joaquín Padilla. Si no viste el destiparrock de él, estás invitado. Hablando de destiparrock, esta semana hacemos parón, no podemos hacer destiparrock, imposible. Bueno, yo aquí voy a hacer un llamamiento, ya que la radio tiene eso, ese momento para intentar pues llamar al público o a un concreto personaje o persona. David Valera, que fue cantante de la banda Bella Bestia y muchas más historias, ha sacado un disco llamado su grupo Devil Fantasies. Y bueno, pues yo le digo a David que me envíes, aunque sea en formato MP3, este disco, porque de verdad, esta canción que pongo a continuación es que suena muchísimo a Acet. Meet the Evil se llama el tema, canta en inglés. Y de verdad que si te puedes imaginar una etapa de Acet, ¿cuál sería? Otro día fui a un concierto aquí en Esmercadal, una banda que tributaba todo heavy metal, buenos recuerdos desde Manowar, Carry On, Metallica, Megadeth, Judas Priest, Scorpions, Motorhead, bueno, un largo etcétera, lo pasé muy bien. Y esta canción, la que te pongo ahora a continuación, la escuchamos, pues fuimos en autobús porque nos gustaba pues pasarlo bien ese día y no queríamos coger el coche. Entonces, pues, esta canción la pusimos en el autobús y de verdad que a mí de verdad me gusta mucho esta versión. Hemos puesto ya unas cuantas versiones, pero es que esta canción, no sé, tiene algo especial. Para muchos puede decir que vaya mierda, ¿no? Que vaya canción, que esto no es lo que debe ser. Pero voy a decir una cosa, y lo decía mi colega Nasi. Me decía, Paco, este tema se van a conocer gracias por hacer los Ghost, no los Iron Maiden. Porque Ghost, ahora mismo, a día de hoy, para la gente joven, es un grupo que tira mucho. Y la gente conocerá este Phantom of the Opera por Ghost, no por los Maiden. Y es de Maiden. Aparte, un temazo que dura lo suyo, dura pues casi los 7:30. Y es un temazo. Lo haga Ghost, lo haga Maiden, o lo haga quien quiera hacerlo. Pues sí, son los Ghost. Y es de Phantom on the Opera. Canciones y se escuchaba de fondo el pitor del ordenador. Somos humanos. Esto de verdad, a mí al menos, me da fuerza. Este momento del tema de Phantom of the Opera. We'll be right back. Phantom of the Opera, en este caso hecho por los suecos Ghost. Y el tema de verdad, pues lo que he dicho al principio de esta presentación, de esta canción, que la gente va a conocer a la gente joven por Ghost, no por los Maiden, y eso es muy triste. Se llama el sonido Mistreat. Aquí lo tenemos. ¿Y cómo suena? Elegant Weapons. La banda de Richard Faulkner y Ronald Romero. La formación, como se diría, te cagas. Ronnie Romero, Richard Fauner de los Judas Priest, Scott Travis de los Judas Priest y Rex Brown de los Pantera. También tenemos a Christopher William, bajista de los ACEP. Perdón, disculpar, el batería. Es Christopher Williams. Y el bajista es Dave Rimmer de Uriah Heep. Porque también Rex Brown ha dejado la banda, como está con los Pantera, ha ocupado el puesto Dave. Elegant Weapons, la arma elegante. El lunes 26 de junio en Madrid de la Sala Moon estarán los Elegant Weapon, también un festival. El festival creo que es en el Rock Imperium. Parte de la producción ha sido hecha por Andy Snip, también guitarrista ocasional en Judas Priest en la gira. Como dice el propio Faulner, es una mezcla de Jimi Hendrix, Priest, Black Sabbath, Oz in Solitario y Black Label Society. The Defiance y, como no, Paul Lane, Bruno Ravel y Rock Marcello. Todos componentes de la banda Danger en su momento. Y de Paul Lane, de verdad, recomiendo sus dos discos en solitario. Son espectaculares. El tema es Hey Life. Un adelanto que, bueno, el disco ya está disponible. Lo pusimos en Rebel Heart. Muy pronto habrá un Rebel Heart, el número 6 de mes de junio. El número 6, reitero. Ya llegando poco a poco al final, se ve el fondo. Solo quedan 10 minutos. Me dijo Mar Riera hace tiempo: Paco, haremos una versión de un grupo muy conocido de los 60-70. La banda son Los Puntos, un grupo granadino. Y este tema, que bueno, es mítico: Llorando por Granada, Arrael. Se va. Bueno, como esto es la hora del rock, es una sensación de montaña rusa donde vas subiendo, oyes power metal y de pronto te ponemos black metal. Black metal desde la zona nórdica de Noruega con un grupo mítico como son los Immortal. Ha sacado un nuevo disco, aquí te lo presentamos en este momento, cómo suena este nuevo No Sun. Se llama el trabajo War Against All. Immortal, nuevo disco. Y hasta aquí llegamos en este 223 de la Hora del Rock. Nos vamos, pero recordar que estaremos contigo la próxima semana. Hacemos descanso en Destripa Rock. No haremos programa porque, en primer lugar, no he conseguido invitado en esta semana. Me ha sido imposible por mi agenda de trabajo. Y bueno, ya será para la próxima semana o la siguiente, no lo sé. Ha sido un placer acompañaros. Mi nombre es Paco Jiménez. Y desde este estudio número uno de Paul Stanley, ubicado en Ciudadela de Menorca, en las Baleares, vamos hasta la próxima semana. ¡Sed buenos! Aparte, no me seáis infieles porque contaré con lista y todo, ¿eh? A ver si estáis o no estáis. ¡Un placer! ¡Rock and roll!